La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto, como cada viernes, estar con ustedes y que participen con nosotros en este programa. El día de hoy tenemos el tema violencia escolar y autoridad. Bueno, nos acompaña el doctor Ignacio Cruz. Ignacio, bienvenido. Hola, Irene, buenas tardes a todos. Provecho a aquellos que estén comiendo. Un gusto estar por acá. Irene, pues le da más cordial bienvenida. Y bueno, les doy los teléfonos para que usted se comunique con nosotros. Es el 97-852-52, el teléfono en cabina, el 55-34-17-57-73, el teléfono para mensaje de texto. Y bueno, violencia escolar y autoridad, y digo violencia escolar y no bullying, porque ahora pareciera que está de moda el bullying, ¿no? Y todo acto que se lleva en la escuela ya es bullying, haciendo también como poniendo a los chicos en esta parte de... No existe otra relación más que el bullying ya, ¿no? Entonces, bueno, por eso violencia escolar y autoridad. Y en estas semanas en el país, bueno, hemos vivido casos de violencia escolar que han llevado, pues, a la muerte de un alumno, ¿no? Esto pone, pues, a la sociedad, a las autoridades en esta discusión de este fenómeno que hoy se presenta en las escuelas. Y bueno, si bien esta violencia escolar no es algo nuevo, porque antes se decía así, vamos a echarle carrilla, ¿no? Lo vamos a agarrar de botana, etcétera. Hoy se ha desbordado esta violencia, ¿no? Que tiene que ver mucho con nuestro contexto social también. Bueno, está ya la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Mucho gusto estar nuevamente acá con ustedes. Buena tarde. Y bueno, yo lo veía en esta parte de cómo cada vez más se soporta menos la diferencia dentro de los grupos escolares y la autoridad debilitada de los maestros y padres para poner límites a estas agresiones, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, la cuestión acá de lo que hoy por hoy se ha llamado bullying, esta cuestión de violencia, me parece que más que una cuestión de violencia, se trata de una cuestión de convivencia en el ámbito escolar. Pareciera que hoy las relaciones o ciertos discursos al respecto de las relaciones humanas tienen que ver con la negación del conflicto, cuando la propia interacción entre los sujetos plantea ya el conflicto de la diferencia sexual, de la diferencia de capacidades, de la diferencia de conocimientos. Entonces no podemos o no se podría en un momento dado hablar de una negación del conflicto en las relaciones, sino darle la importancia al conflicto más que a un bienestar que resulta ser un ideal inalcanzable. Sí, me parece que esto que apunta Ignacio nos permite desenfadarnos de esas cuestiones de la buena intención, de las cuestiones de normativización, perdón, de las propias conductas de los sujetos, que son justamente las propuestas que actualmente empiezan a surgir al respecto de estos eventos de violencia en el ámbito escolar, pero que además rebasan el propio ámbito escolar. Es decir, parece que el término surge en ese contexto, sin embargo, lo que se va mostrando en las diversas investigaciones que ahora cobran mucho mayor importancia es que no solamente se reduce al aula, no se reduce al plantel, al área cercana de la propia institución, sino que es una forma de relación que han establecido los jóvenes actualmente, que además ya no solamente se trata de jóvenes escolares de una educación básica, sino que esto se extiende hasta los ámbitos universitarios, de tal forma que entonces no solamente se está remitido a estos espacios, sino que se hace uso de otros que también son habitualmente visitados por los jóvenes, por los niños. Nos estamos refiriendo al ámbito cibernético, al ámbito virtual. Entonces, exactamente este quitar la buena intención es poder reconocer que si hay algo propio de las relaciones entre los sujetos, es justamente la emergencia de esos instantes de violencia. Instantes que podemos decir pueden estar siendo provocados, pueden estar siendo animados justamente por un entorno que pone como un valor incluso esa posibilidad de someter a otro. Esto es algo que se vive actualmente en cualquier vínculo social, y entonces podríamos decir cómo es que en la escuela pensamos que podría no estarse presentando este fenómeno, si en el ámbito generalizado nos encontramos con esa intención de dominio del otro a como dé lugar. Y decía Irene, bueno, ahora las dimensiones se han magnificado. Podríamos decir que el elemento que hace esto mucho más visible es justamente la expansión de la posibilidad de mirar estos eventos a través de las redes sociales, a través de los propios medios informativos. Esta posibilidad que no existía antes en la historia, y entonces los eventos de violencia que sí se daban, que sí ocurrían, permanecían, se reducían a ese tiempo y a ese espacio, y actualmente estos espectáculos, porque eso es lo que se hace actualmente, ese es el elemento que se introduce ahora, hacer de esos actos de violencia un espectáculo del cual disfrutan todos aquellos que lo miran. Y cuando decimos disfrutan, podríamos hablar más bien, aplicando el término mucho más preciso en términos psicoanalíticos, hay un goce en la mirada al respecto de estos actos violentos. Se sancionan, sí, aquellos que estando fuera del evento lo miran, lo pueden sancionar, pero el simple hecho de presenciarlo implica ya una participación de goce de parte de los espectadores. Entonces, esto es en cuanto a las imágenes que se difunden. Ahora, en el evento mismo, podemos hablar también de una participación no solamente de aquellos que se involucran en la pelea directamente cuerpo a cuerpo, podríamos decir, es decir, aquellos que tradicionalmente se le denomina como el golpeador y el golpeado, o la víctima y el victimario, sino justamente cómo está siendo todo esto animado por un contexto de los propios compañeros que participan de ese goce de empujar a otros a la violencia y quedarse presenciando el espectáculo, grabarlo, incluso difundirlo, y todo esto bajo un ámbito de la impunidad, ¿no? Sí, ese es el punto aquí. Mucho de lo que se está viendo ahorita es como, por ejemplo, los encargados en la escuela, que son los maestros, que tendrían que poner límites a estas conductas, uno, o también se vuelven espectadores grabando el evento porque entienden que, o asumen que no pueden hacer nada, o no quieren hacer nada, o de plano hay maestros que dicen que no pueden con esos chicos, ¿no? Que ellos mismos se sienten atemorizados por los alumnos. Aunque incluso en algunos casos ellos mismos se convierten en la víctima de o esta quien violencia fomenta la misma sin violencia, sentido. ¿No? Sí, creo que esto que describen los diversos artículos que han estado apareciendo en los medios escritos y electrónicos es perfectamente por todos conocido. Creo que la aportación que se puede hacer desde el discurso psicoanalítico es poder entender cómo es que surge un evento de violencia, de dónde viene, que si bien podemos en este momento apuntar a ese ámbito que invita, que propone la violencia, esa propuesta no se hace sobre un territorio vacío, se hace sobre un territorio que está representado por cada uno de los sujetos que han construido para ellos mismos una serie de premisas en relación con cómo es el otro, qué es lo que se puede permitir del otro, qué es lo que se acepta, qué es lo realmente inaceptable, cuáles son los elementos valiosos de un sujeto en el vínculo social, cuáles son las actitudes, cuáles son las disposiciones que permiten a un sujeto sobrevivir en una cultura como la nuestra. Y cuando digo la nuestra, no me refiero únicamente a nuestro país, México, sino que estamos viendo cómo esto es un fenómeno que se presenta en muchos países en el mundo, desde esos grados de acoso, donde podríamos decir es por medio de burlas, de atemorizar al otro, hasta aquellos en los que se han presentado masacres en los ámbitos escolares. Entonces, este fenómeno del bullying tiene un espectro muy amplio, pero me parece que en el fondo lo que queda jugado, lo que queda ahí apuntado, es precisamente la relación del sujeto con su propia violencia, la relación del sujeto con su propia inconformación al respecto de lo que él es para él mismo, que luego viene a ver representado en los otros, sobre los cuales puede hacer ese despliegue de daño, incluso con esas connotaciones de crueldad, de sadismo, pero que en el fondo está esto justamente, el desencuentro del sujeto con él mismo, con sus propias experiencias traumáticas, con aquellos eventos de la historia que para él no han tenido una inscripción en el lenguaje y que quedan justamente como vivencias tan intensas y tan impactantes que entonces habrá que reproducirlas para obtener de ellas precisamente esa forma de goce. Una forma de goce amparada en el asunto de que, bueno, el sujeto puede saber con claridad cuáles son sus actos que lo ponen fuera del ordenamiento, fuera de una ley, y cómo eso puede poner el aderezo a lo que de violencia en él mismo ya ocurre, ¿no? Sí, leía en todos estos artículos que se han hecho estas últimas semanas y entrevistaban a los chicos. Pero, bueno, lo que ellos dicen acerca del bullying y por qué lo hacen, pero después del corte lo decimos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Son las 2 y 17 minutos. En marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. Sí, el petróleo es nuestro. Pero una ambigüedad en el decreto de 1940 fue aprovechada por Miguel Alemán para permitir los contratos riesgo con empresas privadas, y Adolfo López Mateos en 1960 resolvió este problema poniendo un candado, que ahora quiere quitar Peña Nieto, palabra por palabra, toda la energía para vender a México. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No, con los frigoríficos. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso. Los teléfonos en cabina para que usted se comunique con nosotros es el 97 852 52 55 34 17 57 para mensaje de texto. Así que si usted quiere participar con nosotros, ahí están las de los teléfonos. Y bueno, tenemos unos avisos para usted. Y hay una colecta permanente de ropa y juguetes para comunidades de diferentes puntos del Estado de México. Así que si usted quiere apoyar, puede traer su apoyo a las instalaciones de La Voladora en San Francisco número 70, aquí en Amecameca. También, si le interesa conocer más sobre la historia arqueológica, la creación literaria, adquiera la revista La Sal en Todo un Poco. El donativo es de 25 pesos y puede adquirirla en las instalaciones de La Voladora Radio, ubicada en San Francisco número 70, aquí en Amecameca. El tema de hoy es violencia escolar y autoridad. Bueno, antes del corte decía cómo los chicos, cuando se les pregunta por qué agreden a sus compañeros o por qué permiten la agresión, muchos no saben qué contestar, solo dicen: es que nos cae mal, es antipático, es repulsivo y no lo queremos dentro de nuestro grupo, ¿no? Es algo que nada más pueden decir así, que ni siquiera saben por qué, ¿no? Solo es lo que les ocasiona, y en ese momento es contra el compañero que se van, ¿no? Entonces yo decía, como esta parte, cuando entrevistan a estos chicos y luego las opciones que da la SEP para combatir el bullying, es trabajar con los niños desde talleres de autoestima o de derechos humanos, no tomando en cuenta todo esto, ¿no? Es que justamente cuando Irene menciona las respuestas, algunas mínimas respuestas a estas encuestas, a estos cuestionarios, dice Irene, no saben lo que dicen. Es muy probable, justamente esto que en psicoanálisis le denominamos los significantes amo, permiten que el sujeto suponga, le permite al sujeto suponer que tiene una argumentación para llevar a cabo un pasaje al acto, como es el ir a golpear a otros. Esos significantes amo hacen una forma estandarizada de explicación que, en los términos más rigurosos, es decir, hablando de lo que compete a la subjetividad de las personas, parecería que dejan justamente todos los afectos jugados en eso, en una suspensión, para entonces colocar un significante que trata de dar cuenta de lo que el sujeto está experimentando o los motivos por los cuales lleva a cabo ese acto. Sin embargo, en esa suspensión de la subjetividad y solo la utilización de un significante amo, lo que vemos es el desconocimiento de los motivos más profundos que están jugados para el propio sujeto en eso. Poder incidir, poder entrar realmente a qué es lo que mueve a un chico, a un adolescente, a un joven a llevar un acto de violencia sobre el otro, implicaría poder ir al fondo al respecto de qué quieren decir con que el otro es despreciable. Es decir, abrir en ciertos espacios eso que estos jóvenes están queriendo significar con esas palabras que denominamos significantes amo, pero en esa articulación ya directa con el golpe sobre el cuerpo del otro. De tal manera que entonces haya una emergencia de la subjetividad, esa que queda suspendida, con esos significantes amo, que queda suspendida en el momento del golpe, que queda suspendida también en muchas ocasiones en varias horas o incluso días o meses posteriores al evento de la violencia, y no solamente para aquel que es colocado en el lado de la víctima, sino incluso para el propio denominado como victimario. Dado que no hay para él, no se abre él mismo esa posibilidad de encontrar esos móviles de fondo, entonces todo queda en ese impasse de suspensión. Y es que cuando hablamos, o lo que plantea una lectura desde el bullying, es precisamente matar la subjetividad. Ahí no hay posibilidad para una subjetividad. Es hacer una lectura, diríamos, desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, desde lo fantasmático, atribuyendo a dos lugares fijos, el victimario y la víctima. Es venir y contar una historia muerta. no abrir la posibilidad a poder indagar al respecto del síntoma que está jugado ahí, de ese real que no tiene un sentido, que no puede ser tocado por la palabra, en tanto que finalmente el discurso es, se trata de bullying. Y hoy tenemos para arriba y para abajo el término bullying, bullying, bullying. Claro, y exactamente en ese para arriba y para abajo, no solamente para los implicados en el evento de la violencia directa, sino para toda la sociedad que trata de poner bajo esa denominación algo que tiene que ver con la muerte. Podríamos decir, a veces con la muerte directa en caso de estos chicos que efectivamente han perdido la vida ahí o los que se suicidan después de un acto de este tipo, o más generalizadamente, digamos, una muerte subjetiva, ¿no? El término viene a representar algo de la muerte subjetiva de la población. Ahora, esta cuestión de ese encuentro con lo real, del que hablaba Ignacio hace un momento, un encuentro con lo real que antes todavía podía tener ciertos ejes de ordenamiento, justamente a partir del establecimiento de una ley que ocupaba un lugar y de representantes de esa ley, que no hablamos de una ley legal, acá siempre insistimos en ese punto, hablando desde el psicoanálisis, pero bueno, finalmente la ley legal también ha sido superada, ha sido burlada, pero esta otra ley que concierne mucho más íntimamente al sujeto, una ley que pondría en ordenamiento esas expresiones de violencia, que pone bajo ciertos parámetros las expresiones de una sexualidad que en ocasiones puede estar desbordada de tal manera que entonces las vías se convierten también en una violencia. Es decir, había la operación de una ley, de un nombre del padre, después de esos diversos nombres del padre que trataban de hacer una organización de esas formas de relación, una organización de cómo establecer, cómo hacer vínculo social. Pero ahora justamente lo que nos encontramos, y esto lo tratamos, Ignacio, con mayor precisión hace algunos programas, justamente al respecto de la declinación del nombre del padre. Cuando los maestros dicen es que nuestra autoridad aquí ya no funciona, cuando ha habido una ley, ahora sí en términos legales, es decir, esta generalidad que tendría que operar para la población, tampoco opera en esos casos múltiples de impunidad y que parece que no van a tener un freno. Pero hace un momento Ignacio hacía un comentario al respecto de ese lugar del profesor y qué es lo que ocurre ahora con él. Sí, claro, cómo finalmente este lugar del profesor, esta figura que podía detentar un nombre del padre, uno de los nombres del padre, dentro de un dispositivo de ordenamiento como es la escuela, finalmente ha quedado desautorizado. Cuando vemos los fenómenos sociales de hace algunos meses, donde los profesores están manifestándose por las reformas de la ley del Estado, ¿no? Finalmente, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los comentarios? No trabajan, no hacen nada, no quieren. Y entonces finalmente ese lugar de autoridad queda deteriorado, queda degradado. Y entonces, ¿quién está ahí? ¿Quién está en la escuela hoy por hoy para detentar esa autoridad? Si de lo que se trata en el discurso es precisamente de restarle ese lugar. Claro, y esto así, Irene. De ese discurso que es también muy del capital de degradar al otro, ¿no? De degradarlo en el sentido, entonces vas a ocupar el... Y todos vamos sobre eso, ¿no? Por ejemplo, es la niña, en este sentido, por ejemplo, la tilica, ¿no? Y a veces las niñas asumen, o los niños, o adolescentes, el papel que les dé el otro en este grado de degradación, ¿no? Sí. Y mucho con la sexualidad. Justo, pero sí tiene que ver exactamente con este discurso del amo, con ese discurso del gran otro, con el discurso del sistema capitalista que ha enunciado de mil y un formas, por mil y un medios, que todo se vale. Todo se vale. Entonces, si todo se vale, volvemos, vaya, yo vuelvo a la pregunta, ¿por qué nos extraña ahora que existan esta infinidad de niños, porque ya no son unos cuantos, esto es algo latente en los sujetos, una infinidad de niños y jóvenes que están apuntando justamente a hacer valer ese todo se vale, todo se puede. Sí, basta con que, decía Miller en algún texto sobre los comités de ética, decía solamente basta con saber con quién hay que negociar para que esto lo pueda yo hacer efectivo. Es decir, que mi forma de goce, aunque le pase por encima al otro, es decir, todo mundo frente a este todo se vale, todo mundo busca colocarse en el lugar de excepción, es decir, ese lugar en el cual a mí la ley no me va a indicar nada, a mí la ley no me va a restar nada de mi goce. Uh-huh. Y eso en la consonancia con esto que menciona Ignacio, es decir, todo un manejo, todo un discurso también del propio ámbito social y económico que pretende dejar cualquier autoridad fuera de funciones para instituirse el discurso capitalista como el único que siga rigiendo de manera mucho más indiscriminada. El Estado mismo pierde funciones. Y es que resulta hasta paradójico, ¿no? Porque el reclamo, por un lado, por parte de los padres es ¿y los maestros por qué no hacen nada? Cuando finalmente los mismos padres son los que detentan también el discurso de el maestro no hace nada. Por un lado hay una demanda, pero por otro lado también hay una sentencia. E incluso pueden llegar a decirle al niño, a la niña, no le hagas caso, el maestro no sabe. Y entonces, ¿quién está ahí? Claro, y en esta cuestión del desprestigio, de la degradación de esa otra figura, en la que efectivamente quedan ellos mismos incluidos en esa degradación, creando, alimentando la fantasía precisamente de ese lugar de excepción. Entonces, no hay alguien que pueda poner un ordenamiento a este mi empuje a las formas de satisfacción que no nos cansamos de repetir, esas formas de satisfacción primaria en relación con el gusto por matar al otro, el canibalismo y el incesto. Es decir, hay un ámbito familiar que promueve también esas formas de desprestigio a lo diferente, que promueve en actos mismos de violencia entre los padres, de los padres a los hijos, entre los hijos, sin ningún freno a ello, la posibilidad de que estas maneras se extiendan a otro lado. Estas maneras que tienen también jugada la posibilidad de mantener atemorizado al otro, de llevar al otro a una experiencia angustiosa permanentemente. Dice por ahí alguno de los textos que he revisado de un autor chileno, el asunto no es ir a matar al otro, no es a veces ni siquiera producirle un dolor, sino el simple hecho de mantenerlo bajo el terror, de exhibir frente a la comunidad eso que para un sujeto es su propia intimidad. Vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:32. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso con ustedes. El tema de hoy es violencia escolar y autoridad. Y bueno, tenemos un anuncio para ustedes. Compumás nos tiene ofertas para nosotros. Impresoras HP desde $800. Limpieza de equipos a $80. Tablet la puede conseguir desde $900. Y cartuchos originales HP desde $150 cada uno. Así que acuda con Pumas. Su horario de atención es de lunes a sábado de 9:30 a 6:30 p.m. Domingo de 10:30 a 3 p.m. Y bueno, tienen venta, reparación y actualización de equipos de cómputo, una amplia variedad de impresoras y consumibles y monitores. Acuda a Fray Martín de Valencia número 61 en el local 2. Su teléfono es el 978-9747. Ahora sí regresamos con nuestro tema, que es violencia escolar y autoridad. ¿Y cómo se ha perdido esta autoridad dentro de las escuelas, ¿no? Que si bien por un lado está esta parte que decía Ignacio, de ya no, ni los papás ni los niños asumen una tienen como referente de autoridad al maestro, pero tampoco el maestro la asume. Uh-huh. Ya no la puede o ya no la quiere asumir. Uh-huh. ¿No? Que eso es algo también importante, que por ejemplo yo veía cuando los maestros, no, así déjenlos, es que son incontrolables los niños, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, si son incontrolables, ¿cuál sería su papel? ¿Por qué no está asumiendo también ese papel ni los maestros ni los papás? Porque ni las autoridades de ese grado, ni las autoridades de ningún otro papel lo asumen. Vaya, no estoy hablando de una justificación, estoy hablando de la lógica en la que se está moviendo este evento, no es aislado, ¿no? Como si se pretendiera que el profesor estuviera completamente exento de los efectos del discurso capitalista, ¿no? Como si en él no fuera a operar el mismo mandato de todo se vale, ¿no? En esa consideración idealista de que el maestro era aquel agente de benevolencia y pura enseñanza, aislado de los fenómenos que ocurren en su cultura. Sí, ¿no? Porque uh-huh. Lo veía con estas con estas propuestas que está para combatir el bullying, cómo es, bueno, pues, sancionar al maestro, porque uh-huh. Él es el responsable en ese momento, ¿no? Pero si realmente ya no funciona su autoridad, uh-huh. Es decir, se está dejando sin atacar realmente un problema, ¿no? Solo castigando, en este sentido, por años de quitarles años de servicio, ¿no? O cobrarles, la propuesta del PAN era cobrar salarios mínimos a papás y a maestros que permitieran el bullying. Claro, porque se está en esa idea arcaica de que la sanción tiene que corresponder también a un daño sobre aquel que cometió la falta. Y no se está abordando en una cuestión de dignidad del sujeto, que tendría que ver con una restitución subjetiva. Es decir, no solamente restitución subjetiva para aquel que ha pasado como víctima, sino también para aquel que ha pasado como victimario, también para aquel que ha pasado como testigo, también para aquel que ha pasado como omiso, porque finalmente en cada uno de estos elementos, como lo venimos viendo, lo que queda jugada es la cuestión de la violencia, la convivencia del sujeto con su propio impulso, su propio empuje a la violencia, ¿no? Entonces, parecería que acá el asunto es denominar quiénes sí están libres de esa relación conflictiva con su propia violencia, para entonces establecer la sanción sobre el otro, ¿no? Y es que el problema también es que todas estas medidas preventivas, o que intentan ponerle un freno a todo este fenómeno, lo único que hacen es agravarlo en la medida en la que impiden el establecimiento del lazo social, ¿no? Pareciera que el mandato hoy es teme al otro, porque el otro representa una amenaza para tu goce. Claro, y en ello una estandarización de una forma de lazo en la que queda jugada precisamente siempre la sospecha sobre el otro, la desconfianza, ¿no? Una forma de lazo así completamente, podríamos decir, refractaria al real encuentro con el otro, sino simplemente, vaya, la obligación de tener que convivir con ese porque está ahí, pero que en efecto lo único que se consigue en esa serie de medidas que estandarizan la conducta de los sujetos va a ser un regreso, un retorno de eso real en otras dimensiones. Se convoca ¿no? Han convocado a algunos organismos para que hagan aportaciones al respecto de esas medidas, pero hasta este momento lo que se observa es nuevamente la recurrencia a discursos que van por la estandarización, desde los términos legales hasta los términos terapéuticos de la psicología o farmacológicos de la medicina. Pero dar una palabra a esos significantes que quedaron suspendidos en el momento de la violencia, eso no se toca, ¿no? Eso sí, eso sí no. No sabemos si se trate de un conocimiento al respecto de lo que es el psicoanálisis y lo que traería también como consecuencia para la sociedad, es decir, que el sujeto empezara a colocarse en relación con sus propios significantes y poner en cuestionamiento los significantes de la cultura y en ello esos lugares de autoridad que no están funcionando, o es porque realmente nos estamos topando con autoridades que están fuera de todo conocimiento, es decir, que están en una ignorancia al respecto de lo que el psicoanálisis puede aportar en estos eventos. Finalmente, todas estas intervenciones apuntan a esa petrificación, ¿no? Al victimario hay que segregarlo y a la víctima hay que restituirla. Cuando de lo que se trata, ¿no? Finalmente sería de declinar de estos lugares para asumir la responsabilidad de cada uno de los sujetos en los actos de violencia, desde cualquier posición. Exacto, y en esos, Ignacio mencionaba hace un momento el trabajo de Miquel Bassols, que actualmente es el delegado general de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Entonces hablaba de tres lugares en especial vulnerables en esta cultura. Tres lugares segregados, ¿no? Por la cultura y las estructuras como lo más ignorado e insoportable de cada uno de los sujetos, que son la infancia, la locura y lo femenino. Y entonces en estos tres lugares, lo que podríamos cuestionarnos en relación con el bullying es si la infancia está en ese lugar de vulnerabilidad. Lo paradójico y podríamos decir incluso lo monstruoso de esto es que ya no es solamente a manos de aquellos que detentan el poder, el hacer uso y un abuso de ese espacio que es lógico para el psicoanálisis, la infancia, lo infantil, ¿no? Sino que ahora lo que nos encontramos, esto monstruoso, es cómo los niños están en pos de la destrucción de los otros niños. Es decir, estamos rebasando a nosotros mismos nuestros supuestos de esas manifestaciones de la violencia. Es decir, ¿por qué un niño puede ir a violentar a otro si no es porque en él ha ocurrido ya la experiencia de haber sido avergonzado, de haber sido fracturada su intimidad, de haber sido expuesto al terror, de mantenerlo en condiciones permanentes de nerviosismo, de estar siempre vulnerable al maltrato de cualquier otro, de no percatarse nadie de esos estados de soledad en los que pudiera encontrarse, de no cuestionarse cuáles son los fondos en cada caso, no en general, en cada caso, por ejemplo, de un niño que llega al suicidio. Es decir, si un niño es capaz de ir a violentar hacia otro es porque sabe de la violencia en carne propia. Sí, por ejemplo, muchos de los artículos que han salido también es como restituir estos valores que se han perdido, ¿no? Como el respeto, el compañerismo, la solidaridad, y un poco diciendo que, bueno, como sociedad tenemos que rescatarlos, sino tomando en cuenta todo esto que está de fondo, ¿no? Es así como seguir, sí, pues lo mismo que sigue, quiere hacer la CEP, es la Secretaría de Gobernación, es dar pláticas de autoestima, ¿no? O de derechos humanos, como si eso fuera a terminar con esto que acaba de decir Edna, ¿no? Cómo los niños lo viven y tan intensamente que van y lo repiten en otro. Claro, además como si fuera por la vía de lo racional, como si fuera aprendiéndose las reglas de los derechos humanos, que entonces va a haber un límite a ese empuje pulsional. No, el empuje pulsional justamente lo que tiene es que no hay palabra en juego. Eso es justamente lo que lleva a la violencia. Entonces, proponer a los sujetos abordar el conflicto por la vía de lo racional es seguir abonando a lo mismo. Es decir, sigue esforzándote por aprenderte estos ordenamientos, esfuérzate e incluso siéntete culpable si no lo sigues, pero al respecto de dónde viene esa violencia, por qué se manifiesta así, eso no se toca. Y que finalmente ha tomado hoy por hoy una connotación incluso de la diversión. Lo divertido es la violencia. Y entonces hay que hacer de ello, como decía la doctora Edna hace un momento, un espectáculo. No basta con que yo disfrute de ello. De lo que se trata en una apuesta perversa, ¿no? Es de poner en vergüenza, de evidenciar al otro. Y entonces, con este boom de los mass media, las redes sociales, pues bueno, finalmente la apuesta se toma y se lleva al acto. Y no solamente en la cuestión de los videos que se pueden subir a sitios como YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. Si en Televisión Nacional, por ejemplo, tenemos programas que retoman estos videos y los muestran al público en general como algo gracioso, como algo divertido, como algo de lo que se puede gozar. E incluso en esos tintes amarillistas que sabemos muy bien que han sido tan efectivos en cualquier cultura, ¿no? Vamos a presentar un acto degradatorio, lo presentamos como noticia, pero finalmente lo que ocurre como efecto residual, digamos, es el goce de eso que se está mirando. Y no estamos hablando del impedir la información, estamos hablando de cuál es el tratamiento que se le da a la información. Pero bueno, además, esto que se maneja como información es un ámbito muy reducido todavía, incluso frente a la propuesta de esos otros programas y frente a la propuesta, por ejemplo, en este momento puedo decirlo, de esos instantes que uno alcanza a mirar en términos de series policíacas, telenovelas con estas dos compañías televisivas que se encargan de transmitir una serie de historias en las que de manera cada vez más acentuada ocurren actos de golpes en escena frente a los sujetos. Es decir, de la desgracia, de la tragedia, hacer un divertimento, hacer un espectáculo. Y son las mismas compañías las que luego vienen a espantarse y a sancionar a la población por aquello que ellos mismos han empujado a llevar a cabo. Sí, bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Mujer, quítate el miedo, infórmate, denuncia. ¿Y qué le andas hablando a esos cabrones, eh? Siempre me haces quedar en vergüenza con todo el mundo. No te comportas como una esposa, sino como una desconocida. Busca refuerzos en tus vecinas, amigas, familia. De ahora en adelante, las cosas tienen que cambiar. Harás lo que tú decidas, no lo que los demás te digan. Con terapias y redes de apoyo saldrás adelante. Estoy segura. De verdad te lo agradezco, Lili. De la unidad de todas nosotras depende que podamos acceder a la justicia y vivir una vida libre de violencia. Suma tu voz. Suma tu voz. Suma tu voz. Exige tus derechos. Garanticemos el acceso a la justicia de las mujeres. Una campaña de X. Justicia para las mujeres. Son las 2:47. La voladora radio más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La voladora radio. Más cerca de ti. La voladora radio. La voladora radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso con ustedes y bueno, tenemos una participación. Okay. Ariadna nos dice: yo creo que desde que existe el bullying ya muchos se lo ponen de camiseta y dicen, a mí me bulean y ahora ya no se, y ahora ya no se defienden porque les hacen bullying. Antes nos veíamos a la hora de la salida en la escuela y por muy cobardes que fuéramos nos los arreglábamos, pero no era bullying. Sí, es que justamente hablando de esos significantes, amo, y esto que mencionaba Ignacio hace un momento, el bullying es un significante, amo. Es decir, eso que viene a obturar la posibilidad de comprender qué es lo que está pasando ahí en su diversidad. Diversidad tal que de lo que estamos hablando es cómo lo singular de cada sujeto queda implicado en lo que a él le pasó. ¿Por qué él podría decirle bullying a eso? Y de ahí desprender, ahora sí, la serie de cuestiones subjetivas de esa singularidad y no el taponamiento de un término que todo mundo efectivamente puede colocarse felizmente porque la cultura lo propone así y además está de moda, ¿no? Y es que en ese nos encontramos a la hora de la salida, abre la posibilidad precisamente de ese encuentro con un otro. Por lo menos hay un intento, puede ser violento, ¿no? Pero un intento del encuentro con el otro. Vamos a ver qué se hace con esa diferencia. Claro, y eran épocas, regresamos aquí un poco al punto, eran épocas en las que había un ordenamiento a partir de los representantes de la ley. Ahora ese elemento está en declive. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Desde luego no estar esperando a que todas esas instancias representantes de la ley se organicen para entonces poder empezar a ver la solución a esto, ¿no? Acá de lo que se trata y que también mencionaba Ignacio hace un momento es cuál es el lugar de responsabilidad de cada uno de los que están implicados en este fenómeno, ¿sí? Y decíamos, los implicados no son los tres que están ahí. El victimario y el que mira cercanamente, sino cualquier otro que esté mirando y gozando de ese espectáculo. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de estar colocado en un lugar de representante de la ley? ¿Cuál es la responsabilidad del niño que golpea al respecto de ese goce que obtuvo golpeando al otro? ¿Cuál es la responsabilidad de la víctima en ese goce que obtuvo siendo golpeado, haciéndose golpear? ¿Cuál es la responsabilidad de aquellos otros chicos que animan, que miran, que graban, ocultan, que mienten, que graban, que difunden? ¿Quién ve el video? Exactamente. La sociedad que estás ahí en YouTube buscando videos de violencia escolar, ¿no? Y en este sentido, el papel del psicoanálisis sería precisamente el de deshumanizar, el de apuntar hacia avergonzar, pero no avergonzar como lo entendemos comúnmente, sino avergonzar, dice Laurent, en un sentido de no es fijar, sino disociar al sujeto del significante amo, hacerle ver el goce que él extrae de ese significante, es decir, ¿qué estamos obteniendo? ¿Qué de goce estamos obteniendo cada uno de los que mencionamos el bullying? Bullying para acá, bullying para allá. Algo estamos obteniendo. Y la apuesta del psicoanálisis sería hacernos responsables de ese quantum, podríamos decir, de goce que se obtiene de ese significante. Sí, aquí Laurent es puntual como suele serlo, justamente porque abre incluso el camino de un proceso analítico por dónde habría que ir para poder restituir esa subjetividad, poder volver a dar palabra al silencio que quedó expuesto en el acto de violencia. Y es justamente esto, llevar al sujeto a avergonzarse de esas formas de servicio que hace del lenguaje mismo. Bullying es despreciable, lo tendría que respetar, es que se porta mal, es que no respondió si lo estaba viendo, es que era el maestro, es que fue suicidio, es que él se dejaba. Es decir, todos esos significantes que tienen como núcleo la posibilidad de que el sujeto goce del evento. Sí, y por ejemplo, algo que se vive, por ejemplo, con los papás, es que ahora están preocupados porque sus hijos son víctimas de bullying, y hay una asociación en particular que se dedica a ver todos estos casos en la escuela, y es una sanción moral terrible a los chicos que son los que están agresores, y una defensa total al niño que se asume como víctima, sin respetar esto de, por ejemplo, cómo goza, ¿no? Yo cuando veía esta asociación, que aparte tiene así, compra la playera, ¿no? Para que andes ahí. No, deben estarse haciendo ricos. Claro. Era así como, es que estos niños son malos y hay que alejarlos de la escuela, hay que ver, seguramente tienen en su historia personal, han vivido cosas así, o su familia sufre violencia, pero vamos a excluirlos de la escuela, ¿no? Lo que el propio acto de violencia ya había llevado a cabo con el sujeto. El propio acto de violencia ya lo había excluido del lazo social. ¿Y qué hacen como recurso de sanción y correctivo? Una doble exclusión. ¿A dónde? ¿A dónde llevan a ese sujeto? Sí, y sin tomar en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, encontraba en todos estos comentarios cómo los papás se alinean a esta propuesta de esta asociación, que hasta en parte las llaman a todas las escuelas, ¿no? Y tienen como espacios en programas de radio a nivel nacional donde hablan de los casos de bullying. Entonces te dan pasos para identificar a un agresor, ¿no? Y cuáles son las situaciones en las que se encuentra un chico víctima, al que se cobija y no se le pide, por ejemplo, que también asuma su responsabilidad en eso, ¿no? Claro, porque además, si seguimos manteniendo a esos tres elementos, víctima, victimario y los testigos, entonces todos los demás quedan excluidos de esa responsabilidad, ¿no? Fue culpa del niño, fue culpa del otro niño y fue culpa de los que invitaron o no hicieron nada en el momento. ¿Y todos los demás? Sí, y al respecto tenemos un comentario y dice, pienso que el papel de víctima siempre les queda a muchos y eso no los deja actuar, porque así son los afectados, pero ya no ponen un alto. Claro, porque así son los afectados, pero ya no ponen un alto. Pero, justo, y esta participación nos permite preguntar por qué una víctima se hace colocar ahí. Es decir, ¿qué hay de la propia subjetividad de estos niños que juegan del lado de la víctima? Es decir, ¿cuál es la forma de goce obtenida ahí? Y eso solamente puede ser conocido si se escucha hablar al sujeto por sujeto al respecto de esto, ¿no? Pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a quienes participaron con nosotros. Estefna, gracias. Muchas gracias a Ignacio, todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buen fin gracias de semana. Gracias a Rocío, que estuvo en los controles. Los esperamos el próximo viernes. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.